Mi suena a todo el ritmo, El que se siente zarpado porque zarpado está. El que habla mucho de fierro, tranqui, no va a disparar. Con respeto y humildad estamos ready para sumar. Ahora sonamos en los barrios y un par se quieren rematar. Que la cuenten, que lo mío no fue suerte. Ley de vida, acá se mantiene lo fuerte. Estoy activo hasta la muerte. Estoy activo hasta la muerte. Y que la cuenten, que lo mío no fue suerte. Ley de vida, acá se mantienen los fuertes. Estoy activo hasta la muerte. Yo estoy activo hasta la muerte. Y si ellos quieren que avancen, pero por mí que en paz descansen. La competencia quiere que me canse, porque sigo subiendo y los giles no tienen chance. Conmigo no compiten, yo estoy fuera de su alcance. ¿Qué mierda hacen? Yo ando activo con los secuaces, viviendo en guerra sin pedir las paces. Nosotros somos mafia, no esperes que te amenace. Que acá vivimos activo y sabemos cómo se hace. Me puse a hacer el recate y pa' la calle toda la saca. El sonido de los maleantes pa' los giles placa a placa. Ni saliendo a correr pueden transpirar la casaca. Si se hacen los tumberos con una causa reflaca. Y que la cuenten, que lo mío no fue suerte. Ley de vida, acá se mantienen lo fuerte. Estoy activo hasta la muerte. Estoy activo hasta la muerte. Ponga lo que me ponga, todo me queda flama. Si no tenés pa' la gira, vamos, compa, no hay drama. La que se hacía las tres horas quiere dormir en mi cama. Ojo con lo que te rodean, capaz que quieren fama. Me encantan las que no lorean, que zorrean, butaquean, son fiesteras, vienen finas, pero sé que son villeras. Piñerinia y son polleras, son bodegas, repelean, no sobean y no compramos con los giles que falsean. A la del barrio le recaben los malandros, no la corro de nada, con los vagos estoy ranchando. Casi ya ni duermo, la paso cara bañando. ¿Cómo se pone el moño, parce, están regalando? Y que la cuenten, que lo mío no fue suerte. Ley de vida, acá se mantienen lo fuerte. Estoy activo hasta la muerte. Estoy activo hasta la muerte. Y que la cuenten, que lo mío no fue suerte. Ley de vida, acá se mantienen lo fuertes. Estoy activo hasta la muerte. Yo estoy activo hasta la muerte. Hey, el RJ, pa. Y suena sura todo el ritmo, Infinite. Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, Guapeo Music, la mafia argentina. Zona Sur, en conexión con la Plata City. Nada más para decir que la música hable por sí sola. 2022. Son con el beat. Llegamos pa' romper.